El día 12 tuvo lugar en la fábrica de bombas de Anju el acto de transmisión del mensaje de felicitación del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, dirigido a los obreros, técnicos y funcionarios de esta planta que alcanzaron con anticipación la meta de la batalla de 200 días de fidelidad a fuerza del espíritu de autoconfianza y autofortalecimiento y el ímpetu de materialización a ultranza. Participaron en la ocasión Park Tae-sung, presidente del comité del partido en la provincia Pyongan del Sur, y el personal de la fábrica. El presidente Park transmitió el mensaje de felicitación del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea a los obreros, técnicos y funcionarios de la planta. En el mensaje, el Comité Central del Partido evalúa en alto la lucha del personal de la fábrica de bombas de Anju, que corre a la cabeza de la rama de industria de máquinas extractivas, al adornar con éxitos laborales sin precedentes cada día de la batalla de 200 días, desplegando sin reservas el indoblegable espíritu de ataque del Paektu, montado al caballo de Maljima y flameando la bandera de prioridad al autofortalecimiento.